Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Mañana 3 minutos y como siempre te damos la bienvenida a La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Te hace compañía hasta el mediodía como todos los días, 12 grados 8 la temperatura sobre la ciudad en estos momentos. Lo anunciamos ayer, cielo despejado, máximas de 21 grados pronosticadas para hoy, así que esperemos que el clima, el solcito, ayude a repuntar el clima, la humedad del 63% y como te decíamos, ¿no?, una jornada cuasi primaveral que se va a sostener durante toda la semana y esperemos también el fin de semana. No te lo anuncio todavía porque nunca se sabe, ¿eh? Y con el pronóstico del tiempo hay que ser cuidadoso, hay que ir poquito a poquito, pasito a pasito, acercándose a la fecha límite, porque siempre puede variar. Pero en principio tendríamos incluso también un fin de semana de solcito. Muy buen día, Miriam y Georgian, ¿cómo le va? Muy buen día, Fernando, ¿cómo estás? Se ponen de acuerdo los miércoles, ¿no?, con nuestra operadora Camila Calvo para venir uniformados. Coincidimos, ¿no? Sí, pues, parece. Miércoles es día de remera negra de Radio Sur, evidentemente. Tocó así. ¿No? Ya, yo les voy, yo, no parece, pero qué yo observador soy atento. Lo tuyo, No parece porque no levanto, prefiero no levantar demasiado la perdiz, pero miro, yo miro. Así que bueno, buen día Camila Calvo, ¿cómo le va? Buen día. Está complicado el Roca, ¿no? Accidentada con el Roca. Sí, sigue, ¿qué dice Trenes Argentinos? ¿Sigue parado el Roca o ya remontó la situación? No, se mejoró. Bueno, bárbaro, entonces aquellos que tienen que venir a esta hora media mañana con el Roca, quédense tranquilo porque ya se liberó el tren, las vías. No sé qué pasó, ¿se sabe qué pasó? No. Demoras, decía, pero era todos los ramales del Roca, no sé. Una demora generalizada, debe ser algún desperfecto, algún quilombo técnico que deberían tener en la central de control de vías, porque si no todas, una, dos líneas, puede ser que haya alguna cuestión puntual, algún reclamo. Si son todas, algo pasó. Bueno, lo vamos a averiguar. Si antes de las 12 lo descubrimos, se lo contamos. Más que nada para despuntar el vicio de la información. Información que nos va a acompañar hasta el mediodía, ¿no? Desde distintos ángulos y también latitudes de nuestro país. Así es. Y del mundo. Y del continente, mejor dicho. Vamos a viajar un poco más lejos. No nos vayamos al mundo, al continente. Nos quedamos cerquita. Pero bueno, cuénteme, Miriam. Sí, bueno, vamos a arrancar. Hoy, en breves minutos, comienza el juicio. Uno de las varias causas abiertas a raíz de los hechos que desde 2017, si bien la persecución a los mapuches viene de antes, recordamos en las épocas de Macri se desató una persecución masiva en el sur, que tuvo su punto más alto con la desaparición de Santiago Maldonado y también después con el asesinato de Rafael Nahuel. Pero digo, fue toda una avanzada que no quedó en esos dos hechos puntuales, ¿no? Y de hecho venía de un proceso represivo, de acorralar las comunidades, de inventarle causas judiciales, de avanzar sobre desalojos, de avanzar sobre el territorio, que del otro lado, del lado de las comunidades mapuches, lo que generaba justamente un proceso de resistencia. Asimismo se autodenominaban, ¿no? Eran en resistencia, justamente porque se veían un avance represivo, jurídico, político y policial sobre sus territorios, con lo cual eso generaba paradójicamente las condiciones para justificar la misma represión que había iniciado antes. Así es. Y justamente el juicio de hoy tiene que ver con la causa de la Trochita, que se dio justamente en enero de 2017, y de esto vamos a estar hablando con nuestro entrevistado. Hay que recordar que todas estas causas, cuando llegaban a instancias judiciales más definitivas, se terminaban cayendo, porque quedaban terminando demostrado que no tenían pruebas suficientes para sostenerlo. Ahora, el proceso de judicialización y la persecución que implica eso para comunidades que se ven avasalladas por el Estado Nacional no es menor. O sea, fue una herramienta que les sirvió justamente para generar las condiciones que después justificaban esa represión. Una vez que llegaban a instancias judiciales donde había que demostrar lo que el Estado decía respecto de las comunidades, las causas se caían. Veremos qué sucede en este nuevo capítulo, pero sinceramente da la sensación que va por el mismo camino. En todo caso, nos pondremos en contacto con los protagonistas allá en el sur del país para que nos cuenten efectivamente qué sucede hoy también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue de todo ese saldo represivo? Y si en el cambio de gobierno hubo un cambio de política, o si lo que notan es una continuidad de la misma lógica represiva y de avance sobre los territorios. Así es. Pero no es lo único, no es lo único que vamos a hablar. Sí, hago un paréntesis. Hoy, efeméride del día, Día de la Democracia. Bueno, sí, ya. Una fecha que nosotros no la tenemos muy asociada acá, ¿no? No. Pero sí, hoy, 15 de septiembre, es el Día de la Democracia, Día Internacional de la Democracia, que se declaró en 2007 por las Naciones Unidas como una jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo, dice la efeméride local. Digo esto porque hablando de todo un poco, ¿no? Pero bueno, y a propósito de eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero no me adelanto, nos íbamos ahí a nuestra segunda entrevista del día, ¿no? Que espérenla para después de las 11. Así es, bueno, vamos a viajar a Brasil, vamos a estar en contacto con una entrevistada que ya estuvo aquí en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Esta vez para que nos cuente un poco más sobre una movilización masiva que hubo de mujeres indígenas en Brasil el pasado viernes. Esto es en el contexto de un pronunciamiento que creo que todavía lo tiene que hacer la Corte Suprema en relación a un criterio para juzgar la situación legal de tierras indígenas. Uh-huh. Una relimitación, en todo caso, de los territorios indígenas garantizados constitucionalmente en Brasil, ¿no? Sí, algo así. Discuten el criterio temporal, ¿no? Y tienen que la Corte Suprema le toca definir si El reconocimiento de tierras es desde que se reformó la última vez la Constitución o si es ancestral. Uh-huh. Entonces, y ahí en cambia. Ese dime y direte hay una movilización. Porque cambia sustancialmente el área, en todo caso, que tienen, a la que tienen derecho hoy constitucional en Brasil, insisto, las comunidades indígenas. En una disputa además con el agronegocio que avanzó desastrosamente, ¿no? En los últimos 2 años, con los incendios en el Amazonas, bueno, corriendo límites. ¿Cómo avanza acá? También un proceso de deforestación brutal que viene sufriendo. Uh-huh. Antes también, históricamente también, pero durante el gobierno de Bolsonaro un poco se aceleró y se atizaba. Bien usar el término porque justamente se trataba de incendio. Se atizaba un poco esta lógica de avanzar sobre territorios para la producción, con la excusa que era para la producción, ¿no? Para generar nuevos campos de cultivo o de pastaje o para la misma extracción minera o de maderera también, que Brasil es muy característica. En Brasil recordemos que donde tienen comunidades indígenas que han mantenido en función de estas vastas cantidades de territorio y del proceso de resistencia que vinieron, han mantenido incluso comunidades indígenas que están totalmente aisladas de la sociedad blanca occidental, para decirle de alguna manera, ¿no? Del Estado brasilero. Con lo cual habla también en todo caso de un impacto diferente de lo que puede tener quizás para las comunidades indígenas en nuestro país, que han pasado por un proceso más de aculturación, donde mantienen vivas sus tradiciones, pero están muy en contacto con las lógicas judiciales, ilegales del Estado. En Brasil, insisto, hay comunidades importantes de indígenas que viven casi en el aislamiento, digamos, con muy poco vínculo con el mundo blanco, justamente porque tienen estas extensiones de tierra que les permiten seguir con su ritmo de vida y sus lógicas culturales y sociales ancestrales. Otras están más vinculadas, pero en realidad lo que está generando, el movimiento que está generando esto, tiene que ver con esta situación, ¿no? Y ahí se alían un poco los derechos ancestrales indígenas y los sectores que buscan proteger el ambiente y el medio ambiente en Brasil y en el mundo. Y en Chubut, ¿no? Como hablábamos antes. ¿No? Procesos emparentados, ¿no? De distinta historia, pero en realidad lo que los promueven estos procesos de represión son los mismos intereses, ¿no? Así puede cambiar algún apellido local, pero internacionalmente en el mundo son los mismos intereses, ¿no? Que pugnan por la especulación sobre la Patagonia y sobre la selva amazónica en Brasil en este caso. Y por supuesto también vamos a hablar de economía, porque les recuerdo, hoy se presenta la ley de presupuesto nacional en el Congreso para iniciar su tratamiento, y no se vota, pero debería presentar el proyecto el Ejecutivo, el proyecto de lo que se denomina ley MADE, básicamente porque la ley de presupuesto se desprenden todas las políticas económicas y me animaría a decir casi todas las políticas públicas del Estado, porque difícilmente una política pública no deba tener presupuesto asignado. Ese presupuesto se designa en la ley madre, en la ley de presupuesto, y es eso lo que empieza a discutir hoy el país. Lo apunto porque más allá de la campaña, es esa ley que va a marcar el alineamiento futuro de los próximos, del próximo año del gobierno de Alberto Fernández, no el discurso de la campaña. Y si en esa ley de presupuesto evidentemente no hay cambios en función de esto que empieza a aparecer como incluso también como elemento de disputa dentro del Frente de Todos, que es hacia dónde hay que ir este gobierno y si la dirección económica de este gobierno es responsable por esta derrota en las PASO, bueno, en todo caso ahí deberíamos ver alguna señal de reactivación. Si no, insisto, poco margen le quedaría al gobierno de Alberto Fernández para modificar su política económica si no está enmarcada, insisto, en los cálculos que va a definir y que pretende proyectar para el año que viene el Ejecutivo. Veremos. Y en este mismo contexto, bueno, la campaña por el no pago a la deuda, porque, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuánto de lo que hay para repartir se queda y se reparte, de hecho, o se va? ¿no? Hoy lo vamos a tener a Julio Gambina aquí con nosotros en la columna de FISIP y va a hablar no solo del balance de las PASO, sino del escenario político argentino. Evidentemente le vamos a preguntar respecto de la situación económica y los vencimientos del fondo que empiezan a correr. Este año no pagamos casi al fondo. En el marco de las negociaciones se estiró los plazos. No le rindió electoralmente estirar estos plazos, evidentemente, pero a partir del año que viene, ya si no me confundo, a partir de febrero hay que empezar a hacer desembolsos importantes en términos económicos. Veremos cómo impacta también eso en las políticas económicas locales, que insisto, hoy se empiezan a debatir en el Congreso de la Nación. Como cada miércoles también. Ya no sé cómo nombrarlo. Sí, yo tampoco. No sé si. Hoy le vamos a preguntar. La última vez tiró algo de que era sargento, que había sido ascendido, así que vamos a preguntarle si. ¿Cómo lo llamamos? ¿Si cabo o sargento? Claro, lo que pasa es que sargento Cortázar. Su cargo ya básicamente se transformó en nombre de pila para nosotros. Es el cabo Cortázar, así que es raro esto. Veremos si después de las PASO también nos le repercutió en el nombramiento, ¿no? Con esto de la subdivisión Bernie. Tardida la provincia de Buenos Aires, ¿no? Veremos qué sucede. Todavía no lo escuchamos a Bernie hablar demasiado de las PASO, ¿eh? Está calladito. Lo vamos a buscar, porque habría que ver qué tiene para decir. Pero bueno, cerramos el programa con el cabo o el sargento Cortázar. Veremos en todo caso cómo hay que empezar a llamarlo hoy en día, ¿no? Queda la incógnita armada. Lo que no queda en incógnita es la consigna. La consigna, ¿no? A propósito de esto que contabas de la democracia, del día de la democracia, la consigna del día de hoy es: ¿qué hechos construyen democracia? Para vos, ¿qué hechos construyen democracia? Nos pueden llamar al 11-3181-3126. 11-3181-3126. ¿Qué pregunta? Me deja pensando. Hoy se despertaron muy filosóficos nuestros creadores de consignas, ¿no? ¿Qué hechos configuran, ¿no?, de democracia? O sea, sí. ¿A qué? Primero es la idea de asociar la democracia con derechos, ¿no? ¿O no? No, bueno, acá sí lo está diciendo. Si son hechos que configuran, derechos que configuran democracia, estamos asociando. Hechos, no derechos. Ah, bueno, perdón. Hechos. Ojo al piojo. Básicamente lo que le preguntamos a los y las oyentes es: ¿qué es la democracia, en definitiva, ¿no? ¿Cómo encarna esa idea de democracia para cada uno? Preguntita para hacer esta semana, ¿eh? Bueno, le vamos a dar un tiempo para que la piensen y aguardamos respuesta. Pero antes de todo esto, como siempre lo hacemos, arrancamos musicalmente el programa de hoy. En este CD, bueno, ya CD no porque ya no hay formato, está en canal de YouTube, en homenaje a Gilda, a los 25 años de la muerte de la cantante, escuchamos a Chita haciendo Corazón Valiente. Tengo el que te amaba y lloró en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo anunciamos hace minutos nada más y ya estamos en comunicación con Ariel Garci. Ariel Garci es uno de los imputados en la causa conocida como La Trochita. Que fue quizás, bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Ariel, pero me parece que los sucesos de La Trochita, de lo que se conoció y que deriva en esta causa judicial, en el marco, insisto, me parece una avanzada político-judicial y represiva sobre las comunidades originarias en la Patagonia, pero que fue como el primer hecho que justificó después toda la lógica represiva que, insisto, ¿no? Venía en el marco de una política de Estado previa a todas las acciones que ahora se les vuelven a imputar, porque no es el primer juicio que enfrentan comunidades mapuche en la Patagonia, concretamente ahí en la zona de Esquel. Bienvenido, Ariel. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes. Contanos cómo, primero, para arrancar, cómo te sentís en el marco de esta, de tener que nuevamente presentarte en un juzgado, tener que afrontar nuevamente una causa judicial. Personalmente, ¿cómo lo vivís? Bastante tranquilo, por suerte. Nada, a la espera que comience, bueno, la primera audiencia del juicio del día de hoy y ver cómo transcurre, ¿no?, en los próximos dos días. Concretamente, ¿qué se les imputa? Lo que se nos imputa ahora, más que nada, es daño agravado a una yegua de la caballeriza de gendarmería, ¿no?, que el día de la represión, bueno, sufrió por equivocación un piedrazo en la cabeza. Y es lo que se nos estaría imputando en este momento a las tres personas que quedamos detenidas el día 10 de enero a la mañana. 10 de enero de 2017, insisto esto y remarco las fechas porque me parece que sirve para armar la cronología de lo que incluso desde las comunidades mapuches denuncian como una avanzada, ¿no?, hacia sus territorios. O sea que pone un piedrazo en la cabeza a una yegua de gendarmería, que la pregunta es, ¿en qué contexto se dio ese piedrazo a la yegua de gendarmería? ¿Qué estaba sucediendo en la comunidad esa mañana del 10 de diciembre, de enero, perdón, 2017? Bueno, el día 10 de enero del 2017 ya se presente en la comunidad bastantes efectivos de diversas fuerzas represivas, ¿no?, ya sea gendarmería, policía federal, provincial y, bueno, grupos especiales, con la orden del juez Guido Tranto de liberar las vías de La Trochita. Bueno, en el momento que el jefe del operativo habla con el peña a cargo de la comunidad, no llegan a un acuerdo y, bueno, y el jefe del operativo da la orden de avanzada, ¿no? En ese momento se producen muchísimos disparos. Nosotros, junto con los Peñi y Lamien, lo único que hacíamos es hacer uso de autodefensa con con piedras, sí, estábamos defendiéndonos. Y bueno, en ese conflicto fue donde la yegua sufre el impacto, ¿no? Del piedrazo en la cabeza. ¿Y por qué estaba cortada la trochita? Porque las comunidades estaban teniendo una mesa de diálogo con el gobierno del Chubut y la empresa de la trochita, si no tengo mal entendido. Y bueno, de parte del gobierno y de la empresa no decidieron no continuar con la mesa de diálogo, entonces la comunidad tomó esta medida como para que pueda escuchar mejor, ¿no? Que tenga mayor peso el pedido de reclamo que estaban teniendo las comunidades como el Chubut, que en este momento estaba Mario Das Neves. Claro, eso te iba a preguntar. En ese momento el gobernador era Das Neves y la reunión con las Neves, esta mesa de diálogo, las comunidades, ¿qué estaban exigiendo? ¿Cómo? Disculpa, te escuché mal. ¿Qué estaban exigiendo desde las comunidades por lo cual estaban, en todo caso, buscando una mesa de diálogo con el gobernador, digamos? ¿Cuál era el conflicto en ese momento? Mirá, te voy a ser sincero, yo no pertenezco a la comunidad mapuche, yo no soy mapuche, la verdad que no estaba al tanto de la situación, yo llegué el día anterior, el 9 de enero, la verdad que no sabría decirte con exactitud cuál era el pedido exacto de las comunidades, ¿no?, hacia el gobierno. La verdad que si te lo digo, por ahí me equivoco y... Vos sos el único de los imputados que no es mapuche, que no era parte de la comunidad, ¿no? Exacto, sí, soy el único no mapuche. Sin embargo, viviste ese momento de represión, ¿no? Donde termina con esta imputación. Contanos un poco, en todo caso, cómo fue esa jornada. Recién la resaltabas en función de la cantidad de efectivos que se presentaron, pero contanos lo que se terminó desatando ese día. Bueno, ese día la represión llegó a más de 300 efectivos de distintas fuerzas, como te decía, ¿no? Un camión hidrante, un helicóptero, una avioneta, drones. Nosotros éramos menos de 10 personas resistiendo la avanzada de las fuerzas represivas. Ese día terminó con 3 personas detenidas, 3 masculinos detenidos y varias también identificadas, ¿no? Ese día también los efectivos de gendarmería hicieron mucho abuso de autoridad y de la fuerza hacia las mujeres y los niños que estaban poniéndose en resguardo en una de las casas. La persecución siguió ese mismo día, a la tarde-noche, cuando otro grupo de gente que llegó a solidarizarse con la comunidad y peñis de la comunidad salieron a buscar animales que se habían escapado y la policía provincial de Chubut los intercepta en el Maipén, tirándole una balacera bastante grande, le quebraron la mano a una de las lamien, a los peñis detenidos los molieron a golpes en los calabozos, y al día siguiente, el 11 de enero, cerca del mediodía, un grupo de infantería se acerca hacia la comunidad y, bueno, empieza a reprimir a un grupo de peñis que estaba cerca de la ruta, destrozándole la mandíbula a Emilio Jones Walla y haciéndole perder el tímpano izquierdo a Fausto Jones Walla, ¿no? Hace unos meses tuvieron juicio y lograron llevar a la justicia, ¿no?, al jefe de infantería de Chubut. Hola Ariel, buenos días, Miriam te saluda. Hace unos días hermanos mapuches compartieron un comunicado y un poco volviendo a cómo está el contexto hoy, ¿no?, de la situación. En este comunicado hablaban de que a partir de esta causa se evidencian, ¿no?, las vinculaciones que existen con grupos neofascistas y con organizaciones, bueno, vinculadas al grupo Burco, a capitales transnacionales. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo es el contexto hoy, digamos, de la zona, la región y estos hechos? De las comunidades, me decís vos. Bueno, mira, en relación a estos grupos neofascistas que se mencionaban en el comunicado, ¿qué nos podés decir? No, la verdad que no sabría qué responderte a esa pregunta también con esa actitud. No, pido disculpas. Está bien. ¿Y en las comunidades cómo están hoy? Sí. Y hoy en las comunidades, bueno, lo que es la comunidad Lof en Resistencia a Cuyamen, ¿no?, donde sucedió el hecho, se mantiene, siguen presentes las comunidades, ¿no?, manteniendo la recuperación. Por el momento, tranquilo, no han tenido inconvenientes. Lo que sí, la comunidad Huincul Mapu, de acá de la zona de Furilovche, hace unos días tuvo unos inconvenientes con algunos vecinos de la localidad, ¿no?, los cuales declaraban que los peñis lo estaban persiguiendo montaña arriba, persiguiendo, ¿no?, lo que llevó a que la policía se acerque a la comunidad a efectuar disparos de arma de fuego, ¿no? Están buscando el conflicto todo el tiempo ellos, lamentablemente, ¿no? Es una medida que llevan a cabo hace mucho tiempo, y bueno, a pesar de que hayan desaparecido y matado a Santiago Maldonado, a pesar de que hayan asesinado cobardemente a Rafael Nahuel, lo siguen haciendo con total impunidad, ¿no?, y llevándonos al banquillo de los culpables a nosotros, que somos personas comunes, de los cuales defendemos ideologías y pensamientos, ¿no?, sin ningún interés económico de por medio. Estamos en comunicación con Ariel Garci, él es uno de los imputados en la causa conocida como La Trochita e integrante de la campaña por la absolución de los presos mapuches. Ariel, vos recién hablabas de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. ¿Cómo se vincula, en todo caso, esta represión que se desató el 10 y el 11 de enero del 2017 justamente con lo que sucedió poco tiempo después, ¿no?, la desaparición de Santiago y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel? ¿Hay un vínculo que une todos estos hechos? Sí, digamos, la represión de enero del 2017 fue el inicio nomás de lo que fue esta escalada represiva, ¿no?, con un solo objetivo, que es liberar los lugares de intereses para grandes empresas o millonarios extranjeros y nacionales, ¿no?, para extraer recursos naturales de la tierra. Y bueno, esta escalada represiva del día 10 y 11 de enero llevó a la represión del 1 de agosto también, el cual... La orden también era liberar la ruta, la orden fue dada por el juez Otranto, lo cual nunca tuvieron la autoridad como para ingresar a la comunidad y generar la persecución que llegó con la desaparición y muerte de Santiago. Uh-huh. Pero bueno, la escalada represiva terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, y como que fue demasiado, ¿no? Por eso mismo se tranquilizaron un poco, calculo yo. Y ahora, o mejor dicho, después de lo que fue la asunción del gobierno de Alberto Fernández, ¿notaron algún cambio en lo que es la política nacional en la represión? Y a partir de la pandemia particularmente, digo, estos dos hechos, ¿el cambio de gobierno sienten que tuvo alguna influencia en lo que sucede en la región? Y la pandemia, ¿tuvo alguna repercusión, en todo caso, también en este avance sobre los territorios que identifican como una política de Estado? Mira, el cambio de gobierno hacia las represiones, en mí en lo personal, no modifica nada, ¿no? Porque gobierne quien gobierne, la policía sigue matando, sigue desapareciendo, sigue torturando. No, la verdad que para mí en lo personal no hubo ningún cambio en el cambio de gobierno. ¿Y la pandemia, particularmente? Y la pandemia, durante la pandemia también han desaparecido y asesinado un montón de pibas, un montón de pibes. En lo que es acá en la comunidad, como te decía, el único conflicto después de lo de Santiago Maldonado fue el de hace una semana en la Huincul Mapu, así que por lo general acá en la Patagonia está tranquilizado bastante. Bien, Ariel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sé que ahora tenés que asistir, participar de esta primera audiencia del juicio. Vamos a estar acompañando, en todo caso, lo que suceda. También como termómetro, ¿no?, de lo que sucede en esta articulación política, judicial, represiva, que me parece que da un poco el marco, el contexto para el avance de este juicio, ¿no?, que los vincula a ustedes y a un grupo de mapuches por hechos represivos que genera la gendarmería, pero también sobre lo que es la defensa de los territorios, ¿no?, que me parece que es la discusión que efectivamente no termina nunca llegar a los tribunales como debería, ¿no? Llegan por causas paralelas, tangentes, excusas, pero nadie se pone a discutir judicialmente el derecho que tienen las comunidades a esos territorios y, en todo caso, también los intereses que están en pugna, Digo, ¿quién está detrás del interés sobre esos territorios que hoy detentan, de hecho, porque los viven las comunidades? Eso me parece que sería interesante que efectivamente llegue algún momento, ¿no?, a juicio, que se ponga en un tribunal y se analice la situación como corresponde. Algo que me parece que todavía estamos lejos, pero este primer audiencia en este juicio puede dar la muestra, en todo caso, de efectivamente hacia dónde van la campaña que, insisto con esto, ¿no?, provocó la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, como hechos recientes, y una serie de avasallamiento de los derechos y de situaciones de irregularidad, de tortura, que nos queda corto el tiempo para contarlas, pero que son muy serias, y nos gusta poder dar este espacio. Ariel, este espacio es tuyo para cuando también lo desees. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Ariel Garci, uno de los imputados en esta causa conocida como La Trochita, también integrante de la campaña de absolución a los presos mapuche, en el marco de esta primera audiencia que vamos a estar acompañando. Lo que gané nunca te lo mostré. Y eso nos cayó, y ahora ya no sé. No quisiera tener que preguntar, pero ya pedí la cuenta y no sé si me va a alcanzar. Y cuanto más tengo que pagar. ¿Cuál es el lugar? Te di todo lo que yo tenía para dar. No quisiera tener que preguntar, pero son mis sueños los que vos te llevas a pasear. Y cuanto más tengo que pagar. Siempre queda algo por decir y hoy no hablas. No quisiera tener que preguntar, pero cuánto más tengo que pagar. No quisiera tener que preguntar, pero cuánto más tengo que pagar. Pero cuánto más tengo que pagar. Pero cuánto más tengo que pagar. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y 40 de la mañana, escuchabas a Flopa junto a Ariel Minimal. ¿Y cuánto más tengo que pagar? Eso se preguntaba. Muy buena pregunta para encarar las próximas elecciones, ¿eh? me parece que sería como una buena pregunta para elegir, ¿no? ¿Y cuánto más tengo que pagar? ¿Cuánto me va a salir esto? Es un poco la gran duda que nos queda hoy, que se celebra el Día de la Democracia, instaurado por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Un órgano internacional que evidentemente puede dar fe de los procesos democráticos en el mundo, ¿no? Un poco nació para cuidarlos, ¿no? Y en el 2007, nació en los años 50, pero recién en el 2007 se le ocurrió poner un Día de la Democracia. Tardó un poquito, en todo caso, para resaltar los valores democráticos la ONU, pero lo hizo. A propósito de eso, es la consigna de hoy, que se las recordamos. Miriam, aprovechemos. Así es. ¿Qué hechos, para cada uno de ustedes, qué hechos constituyen democracia? Esa es un poco la consigna de hoy. Bueno, los dejamos filosofar al respecto. Mientras tanto, adelantamos la entrevista porque evidentemente se daba en el marco de un juicio, la audiencia iba a arrancar, no podían estar esperando. Pero ahora sí vamos a hacer ese recorrido habitual que hacemos por el ruido político de las últimas 24 horas. Evidentemente, Miriam, Camila, oyentes, deben saber que el tono sigue siendo las repercusiones de las PASO y en todo caso los reacomodamientos de los partidos políticos o la rectificación de sus líneas políticas. A propósito de eso, es la edición que hicimos hoy que arranca con uno de los grandes ganadores, articulador en todo caso de esta lista que terminó siendo la de mayor peso electoral. El domingo nos referimos a Horacio Rodríguez Larreta. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta, somos nosotros, por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores. Nuestra intención, por supuesto, es seguir promoviendo nuestro mensaje, nuestras propuestas, buscar más adhesiones todavía, como corresponde. Como dije antes, ¿no? Esto es válido tanto para la ciudad como para la provincia. Es muy importante para aquellos que quieren ponerle un basta al gobierno nacional, que tengamos una oposición unificada. Esa es la clave. Esa oposición unificada es la que permitió frenar hasta ahora muchas de esas iniciativas. Esa oposición unificada es la que nos permitiría terminar con el quórum automático en el Senado, ¿no? Eso obviamente en las provincias donde se vota senadores. Así que vamos a trabajar y ese es nuestro mensaje. Tranquilo, vamos bien, dijo Larreta. Estaba ahí como, tranquilo, vamos bien, seguimos por el camino, hay que insistir con esto, no funcionó esto de plantearnos como barrera democrática ante el avance del peronismo despiadado, que es un poco el discurso, ¿no? Claro, vienen por todo y nosotros, voto útil, somos los únicos que podemos detenerlo. ¿Es un discurso que funciona? Evidentemente sí. ¿Es totalmente cierto? La verdad que no. Cualquier sector que se plantee en la oposición puede detener, en la lógica legislativa, este avance de la mayoría que hoy, aún hoy, el peronismo tiene en la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa después de las elecciones definitivas. Todo indica a que ese peso se va a mermar en todo caso. Ahora, con la misma lógica pueden votar a Miriam Bregman, que tampoco le va a votar nada al kirchnerismo, quédense tranquilos. Bueno, capaz estoy siendo tendencioso, pero incluso también Milei. A veces, incluso te digo, es más factible que que Juntos por el Cambio o sectores como el de Milei terminen negociando con este kirchnerismo, algo que difícilmente lo vayas a ver en el frente de izquierda, ¿no? Donde evidentemente, ni aunque cuando quizás pudiera abrir una vía de comunicación y de acuerdo, ni siquiera en esos momentos lo ha hecho. Así que si fuera por esa lógica, las antípodas de ese poder político incluso estaría en el fit, digamos. Sin embargo, insisto, ¿no? Apela a este voto útil, que es algo que mediáticamente ha resultado. Hablaba de Milei hace un ratito, ¿no? Lo nombré. Bueno, el fenómeno Milei, como le gusta decir a la prensa, el que se refirió al fenómeno Milei, fenómeno electoral, porque antes lo había criticado, ahora un poco lo resalta, es nada más y nada menos que Domingo Cavallo. Ah, la, la. Esto decía en el día de ayer. ¿Está vivo? Está, sí, en Estados Unidos, currando, cobrando en dólares, currando después del desastre, analizando economía mundial y Argentina, después del desastre que dejó acá. Vamos a escucharlo. Yo lo veo muy bien. No por el estilo de él, que obviamente puede ser un poco criticable, pero las ideas que pregona son las ideas correctas. Y lo interesante es que un fenómeno como el de Milei demuestra que los sectores más humildes, incluso la gente que vive en las villas, en los barrios marginales, ya no son clientes exclusivos de la extrema izquierda y del discurso marxista o neomarxista, sino que han empezado a advertir que el valor de la libertad y de todas estas ideas que pregona Milei. Así que yo creo que es es algo positivo. Teníamos a Cavallo con este análisis que un poco tuerce la realidad, ¿no? Para ajustarla a su discurso, me da la sensación. Con esta idea de que los pobres son clientes del marxismo. Primero, la palabra, la utilización de clientes para definir, en todo caso, la asociación política de los pobres puede ser cuestionable. Después la idea de que los pobres son toda una misma cosa, sí, también. Sí, esa visión elitista, también, ¿no? Y por último, esta idea de que en realidad los sectores empobrecidos en su pérdida de autonomía terminan decayendo en realidad sobre las bases, las lógicas más institucionalizadas, ¿no? Del sistema político actual, y no con sectores que son marginales en algún punto. Digo, la izquierda partidaria en nuestro país, más allá de que hizo una buena elección, estamos hablando a nivel nacional del 6%, salvo el caso de Jujuy, quizás, donde tiene más de casi 24% de los votos. Electoralmente, digo, lo único que falta es que la responsabilidad, ojalá fuera así, hablaría de que en un país con más de 40% de su población bajo la línea de la pobreza, sería un caldo de cultivo espectacular, en todo caso, electoral incluso. Bueno, Chubut, cosa que no es, ¿eh? Hay un avance. Cosa que no sucede. Sucede sí, justamente no lo contrario. Claro. O sea, el voto mayoritario en este país, entre comillas, fue de derecha. Eso no quiere decir tampoco que ideológicamente esa mayoría sea una mayoría de derecha. Me parece que se juegan otras cuestiones, ¿no? En el marco del discurso y de la construcción mediática de los imaginarios que representan efectivamente esas fuerzas, más allá de que quizás seguramente puedan tener una ideología marcadamente neoliberal o de derecha, como quieran llamarlo. Y ahora vamos a meternos en la interna de Frente de Todos. Con esto vamos a cerrar porque es del otro lado está todo bien, todo sobre ruedas. Todo bon, todo legal, dice Larreta. Vamos así que vamos bien. Pero el otro lado, la casa arde. Ayer habló Massa, que se presentó junto al presidente Alberto Fernández en un acto, y esto decía: yo quiero agradecerle a todos aquellos que el domingo siguieron confiando en nosotros. Pero agradecerle mucho más a aquellos que nos marcaron que teníamos cosas que mejorar y corregir. Lo vamos a hacer, porque como cada vez que nosotros y la Argentina se cayó, nos vamos a volver a levantar y a salir adelante. Para seguir acompañando en el trabajo a un presidente que, a pesar de la pandemia, que a pesar de la crisis que tenía la Argentina, se cargó la Argentina al hombro y decidió, por testarudo que es, que había que ponerla de pie. La vamos a poner de pie entre todos y todas. Ahí lo tenía Sergio Massa, con su discurso siempre así, muy políticamente correcto, pero dando un mensaje claro, un apoyo, un respaldo a Alberto Fernández, a su gestión de gobierno, muy importante. En momentos de zozobra, cuando pierde, viste que empiezan los disparos para todos lados. Massa dice: tranquilos, acá bancamos. Y Massa sigue siendo una de las tres patas, por así decirlo, que conforman este Frente de Todos, en términos de peso institucional, me refiero. Hay otras patas también, otras patitas, pero en términos de peso institucional, para lo que es el juego partidario que le gusta esgrimir y articular al pejotismo en el país, es uno de los bastiones. Del otro lado, evidentemente, el cristinismo más duro. Cristina no habló, no hizo referencias más allá de su participación en el acto de cierre de las PASO. El que sí lo hizo y lo está haciendo, quizás apuntando a lo que se debate en ese espacio en el kirchnerismo más duro, fue Andrés Larroque, que ayer dijo esto. Para responder a esta situación, yo me remonto, viste, a lo que fue el 2009, el 2013, nosotros vivimos situaciones muy difíciles y siempre salimos con política, con la gente y por supuesto con medidas en materia económica y social y también, por supuesto, en aquel momento me acuerdo con los cambios, creo que en 2009 entraron Aníbal y Amado a Jefatura de Gabinete y a Economía, en el 2013 entraron Coqui y Axel, y me parece que son cosas que requieren que reaccionemos con reflejos y que escuchemos a la gente. Cambio de gabinete. Lo que está pidiendo Larroque es cambio de gabinete. También otra de las cosas que dijo es que había que reperfilar el frente de todos, con la idea de que se fue desfigurando en todo caso la propuesta iniciática de ese espacio, y apeló a este término, reperfilar. Me hace acordar a el mejor ministro de Economía de los últimos 50 años del país, ¿no? Que habla de reperfilar la deuda. Como un eufemismo para decir vamos a pagar lo que nos digan que tenemos que pagar. Bueno, Larroque pide cambios de gabinete, tranquilo, no hace un discurso fuerte, pero lo que está diciendo es eso. Cada vez que tuvimos crisis, ¿qué pasó? Se cambió el gabinete. Y apunta a reperfilar, insisto, el frente de todo y las políticas de gobierno, sobre todo a meterle un mango más en el bolsillo a la gente. Y lo dijo en estos términos también, por eso lo digo así textual, porque eso es lo que dijo, digamos. Un billetito más en el bolsillo a la gente y cambios de gabinete, sobre todo, aparentemente es lo que está sonando en la otra pata que sostiene este gobierno institucionalmente hablando. Sí, sí. Se escuchan voces, ¿no? Hay más variedad de voces ahí marcando diferencias. La semana pasada hubo ahí un debate. Apareció Grobo Copatel como financiador de la agroecología ahora. Sí. Y eso abre como una brecha también, ¿no? De las internas, ¿no? Veremos a dónde va. En todo caso, siempre es bueno escuchar también la voz del presidente, ¿no? Que claro. En el día, el domingo de las PASO, salió con un discurso de escuchar, ¿no? Y veremos lo que hay que cambiar y más contemplativo. Y en el día de ayer ya levantó un poquito más el tono. Que por favor, ninguno de nuestros militantes, ninguna militante nuestra, baje los brazos con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. No es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. Lo que está en juego es que el trabajo vuelva. Lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego. Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero por favor, no condenemos al país al retroceso. Este discurso me hace acordar un poco cuando aparece en ciertos momentos de la historia la consigna, ¿no? De, por ejemplo, el no pasarán. ¿No? Esos momentos de como no pasarán, nos suelen pasar por arriba cuando decimos no pasarán. Y me parece en política, cuando empezamos a pedir por favor, la situación quiere decir que está compleja. En todo caso, me parece que hay un cambio sutil en la mirada, primer mirada que tuvo, las primeras horas de reflejo que tuvo Alberto Fernández después de las PASO, que era más de bajar un cambio, ¿no? De acusar el golpe, quizás porque estaba atontado justamente y porque no sabía por dónde iba a venir el disparo. Sabemos cómo el peronismo, ¿no? Una vez que somos todos amigos mientras vamos ganando, cuando perdemos, ahí no te reconozco. Y ahora me parece que está retomando nuevamente el rumbo. en algún punto apuntando nuevamente a salir a hacer campaña y alejarse un poco de esa lógica más, no sé si derrotista o contemplativa del voto, y apuntando un poco, bueno, ya no es tanto escuchar, sino cambien de idea porque están equivocados. Un poco lo que dijo es eso. No se dan cuenta que esto es para peor, digamos, ¿no? Como los presidentes nos retan después del voto. ¿Qué es esto? Ya no nos respetan nada. Qué mala costumbre. Claro, pero eso, hay un reto, ¿no? Velado, el discurso fue más largo, hicimos un extracto, es cierto, pero hay un dejo de... ojo con lo que votan, porque puede ser peor. El tema es que la gente vota no con lo que puede ocurrir antes, después, sino con lo que está sufriendo hoy. Ese es el gran intríngulis, si se quiere, del voto. Gente no vota porque mañana podamos estar peor. El mañana no se sabe. El voto es mucho más anclado en la realidad actual, me parece, ¿no? Vota porque hoy está mal. Veremos en todo caso, insisto, hoy, más allá de los discursos, vuelvo con esto porque lo vamos a retomar en un ratito, hoy se presenta el presupuesto nacional en el Congreso y a partir de ahí, evidentemente, o por lo menos creo que debería tener repercusiones justamente en los discursos de campaña. Digo, es una herramienta central para analizar efectivamente qué política económica, qué gobierno vamos a tener en el próximo año, al menos, y donde se desmascara cualquier tipo de apreciación respecto a discursos de campaña. Digo, lo que dice el presupuesto es la política que va a llevar adelante el gobierno, más o menos. Es un corset, en algún sentido, también, el presupuesto. Y de los índices que ahí se desprendan, de la proyección que ahí se haga, en todo caso, podemos proyectar también si el gobierno de Alberto Fernández avanza sobre lógicas más sociales y que apunten justamente a generar algún tipo de impacto virtuoso para la economía, de contención de la inflación, de generación de trabajo, o si mantienen la misma fórmula, que es básicamente adaptarse al cronograma de pagos de la deuda externa, sea fondo monetario, sea club de país, sea acreedores internacionales, acreedores internos también. Parece que ese es el gran punto de inflexión de lo que le queda a Alberto Fernández en los próximos 2 años. Pero aún al interior, ¿no?, de lo que es el Frente de Todos hay debates y también es el cómo se van a jugar esas voces, ¿no?, adentro del Frente de Todos. Sí, aún no. Es el debate. Hoy es el debate dentro del Frente de Todos, evidentemente. Ahora, ¿en qué medida, digo, que hay debates y que cada uno tiene una mirada distinta? Es evidente. Que esa mirada responda efectivamente a el mensaje de las urnas es otro debate. Claro, pero si, ¿y qué si, seas, y si, si, y si para se ganar votos va a ir para un lado o si va a querer quedar bien con el sector de poder para decir no voy a tocar mucho, me quedo tranquilito, cumplo con todo lo que me pidan, ¿no? ¿A quién va a escuchar, ¿no? Es que el problema no solo eso, digamos, es en qué medida también eso te garantiza a ganar votos. Yo estoy seguro que si el gobierno tuviera, bueno, si hago esto, gano votos, lo haría, no importa cuál fuera la medida. Ahora, la verdad es que no hay ninguna fórmula que le garantice tener votos. No hay ninguna medida que le garantice. Creo que incluso es casi impensable que se remonte las elecciones. Medidas de corto plazo que le permitan eso, incluso hay una cuestión de lógica común, digamos, para la gente, ¿no? Pienso yo. Si yo le voté en contra y generó algo positivo, ¿por qué le voy a votar a favor? Le voto de nuevo en contra, a ver si sigue generando algo positivo, porque cuando le voto a favor, me hundió. También hay algo. Por eso es muy difícil que en menos de un mes pueda llevar adelante una política económica que le repercuta directamente en el electorado. Eso es muy difícil. Parece que la pelea de Alberto Fernández a 2 años, no es ahora. Ahora me parece que ya tiene que hacerse cargo en todo caso del golpe, pero depende de cómo analice ese golpe, si la culpa es del otro que votó mal, o si efectivamente estoy apoyando a sectores que después no me respaldan electoralmente, porque no tienen peso electoral, me refiero a sectores de la economía concentrada, ¿no? Tienen otros respaldos que le dan al gobierno. Pero bueno, eso es una decisión para los próximos 2 años. Una decisión que me parece hoy todavía no está tomada. No. O por lo menos se abre un paréntesis de interrogación al respecto. Veremos qué sucede. Opa, opa. Tengo una pibe infiel que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda a mudar. Y vos, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Una pibe infiel que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda a mudar. Y vos, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La inflación de agosto fue del 2,5%, la más baja del año. El índice de precios al consumidor aumentó durante agosto 2,5% y se colocó por debajo del 3% de julio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas, Censo. La suba resultó el menor nivel de incremento desde agosto de 2020 y lleva 5 meses consecutivos a la baja. En el Bolsón, insisto, marcharon contra la urbanización en el Cerro Perito Moreno. Se realizó una movilización desde la plaza central de la localidad rionegrina hasta la municipalidad, el juzgado de paz y la delegación de bosques. Allí se entregaron petitorios en rechazo al desarrollo inmobiliario que la empresa Ladera, sociedad anónima vinculada al magnate inglés Joe Louis, proyecta en el Cerro Perito Moreno. Identificaron los restos de 6 soldados argentinos inhumados en las Islas Malvinas. Los resultados son fruto de un trabajo conjunto entre la Cruz Roja y el equipo argentino de antropología forense. Se trata de gendarmes que murieron en combate en el mismo evento a raíz del incendio sufrido del helicóptero en que viajaban, derribado en Monte Kent durante la guerra de 1982. Ataque de odio al cantante Leo García. El cantante pop Leo García denunció en sus redes sociales que recibió una golpiza en la madrugada de este martes en un bar de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, por ser homosexual. Primer plenario interprovincial del pescador artesanal del Delta del Paraná. Cooperativas y asociaciones de pescadores artesanales de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe se reunirán en un encuentro histórico para elevar al Estado un documento que describa las problemáticas y políticas públicas necesarias para el sector. El contexto de la bajante histórica del Paraná y la pandemia agravaron deudas pendientes sobre regularización y comercialización. Y Y en Bolivia, la Fiscalía oficializó el pedido de extradición de Arturo Murillo, exministro de facto detenido en los Estados Unidos. El fiscal general del Estado informó este martes que el Ministerio Público presentó más de 2.000 fojas para la extradición del exministro de gobierno. Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado por presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia en 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez. Son 3.000 los nuevos casos de coronavirus y hay más de 35.000 casos activos. Y son 332.600 las nuevas vacunas aplicadas. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Once de la mañana, 9 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 2 la temperatura, el solcito que sigue asomando sobre la ciudad, una humedad del 52%, máximas de 21 grados para la fecha. Así que vayan sacándose la campera, quedándose en remerita, porque se viene la primavera anticipada, al menos esta semana. La semana que viene no sabemos qué puede pasar. Lo que sí sabemos que puede pasar ahora, y porque pasa todos los miércoles en Hasta que vuelvan los abrazos, es que le damos la bienvenida a la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, en este espacio que nos regala semanalmente, hoy de... en la voz, mejor dicho, iba a decir de la mano, pero más correcto es decir en la voz de Julio Gambina, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, no puedo dejar de arrancar preguntándote cómo ves el escenario argentino post-paso, ¿no? Casi a tono de balance. ¿Cómo ves la situación? Mirá, como siempre es interesante porque la política a veces te presenta escenarios muy novedosos. Yo creo que muy pocos esperaban el resultado electoral, que como han dicho varios sectores del oficialismo, fue un cachetazo para el gobierno, fue una protesta social masiva. Son más de 5 millones de votos menos que obtuvo el Frente de Todos, y si bien en la elección del 2019 fue una elección presidencial y esta es una legislativa, y por lo tanto hay que matizar esos resultados cuantitativos, no deja de ser menor, porque no es que gente que votó al Frente de Todos fue a votar a Cambiemos. No es eso lo que ha ocurrido, porque Cambiemos también ha perdido votos respecto del 2019. Lo que muestra es que las expectativas que había de cambiar, sobre todo en el plano económico-social, el legado que había dejado el macrismo de recesión, de inflación, de pobreza, de endeudamiento, de pérdida de ingresos populares, eso no ocurrió. Es más, tenemos más pobreza, más desempleo, mayor deterioro de las jubilaciones, de los salarios, la inflación. Incluso ayer se dio el dato de inflación. Hay una tendencia decreciente de la inflación, pero anualizada es del 51,3% la inflación. Entonces no se han resuelto problemas que había expectativas que se resolvieran, y la población castigó no yendo a votar. El ausentismo es fuerte, ojo, es fuerte el ausentismo, y al mismo tiempo es mucha la gente que tiene expectativas con la política, porque respecto de otros países donde las elecciones son obligatorias o no, es una masa de votantes más que importante la que fue a las urnas. O sea, son los dos comentarios al mismo tiempo. El gran perdedor de esta elección es el gobierno, es el Frente de Todos. Es un castigo de su base social. Muchos dicen, incluso es la primera vez, que el peronismo unido no puede dar una respuesta contundente de consenso electoral de la población. Entonces eso da para pensar mucho más allá de las PASO. Luego hay otros temas a considerar de estas elecciones. Se limpia el camino para discutir cómo va a ser el Congreso a partir de diciembre próximo. Y porque ahora lo que tenemos, esta fue una gran encuesta que ordenó quiénes van a ser los candidatos a disputar la renovación parlamentaria en dos meses, el 14 de noviembre. El tema es que con los votos positivos, la primera minoría con el 40% quedó para Cambiemos. Pero insistamos, no es que mejoraron la votación, sino que en términos relativos, con el ausentismo que hubo, se han constituido en la primera minoría con el 40% de los votos. No hay más derecha en la Argentina porque esté Cambiemos o porque Milei haya obtenido casi el 14% en la ciudad de Buenos Aires. Contrario a eso, yo podría decir, resulta hasta curioso que la tercera fuerza, lejos de las dos primeras, es la izquierda, el conjunto de la izquierda, porque hay que ver que muchos partidos de izquierda tampoco pasaron el piso del 1,5%, por lo tanto no podrán disputar en noviembre, pero sumando todos los votos, los del FIT Unidad, que fue el que más votos obtuvo, y las otras agrupaciones de izquierda se constituyen en la tercera fuerza nacional. Si alguien suma todos los votos de la derecha en el 2019 contra todos los votos de la derecha de estas PASO, apenas hay un crecimiento de un 1% de votos. Por eso digo, yo no me apuro tan rápido como algunos señalan de que hay una tendencia al crecimiento de la derecha en la Argentina. Y ha habido un crecimiento de la izquierda, también menor. Nadie podría decir que va emergiendo una propuesta de izquierda en las elecciones. Creo que es un escenario abierto, donde lo que pesa es el descontento, la desconformidad, y en todo caso ratifica que en la Argentina hay una ausencia de alternativa política popular que le dé canal político a ese descontento, a esa bronca, a esa protesta contenida que se expresa en el ausentismo actual. Y por eso, cuando muchos ahora especulan sobre qué es lo que se viene, sobre todo en materia de economía, bueno, algunos sectores en el gobierno dicen hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Y yo diría, no es solo poner plata, porque las expectativas que había en el 2019 era que se revirtiera la situación de dependencia por el fuerte endeudamiento hecho por Macri, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Eso no se revirtió. Hubo expectativas esperanzadas en el caso Vicentín, se fue para atrás con eso. No hubo intervención, expropiación y pensar a Vicentín como una empresa modelo para modificar el modelo productivo. Se perdió la oportunidad con la llamada hidrovía para cambiar el modelo productivo que supone la superexplotación de ese bien común que es el agua de la cuenca del río Paraná, hoy con la seca más grande del último siglo, que muestra la depredación de este modelo productivo. Por eso quizás la gran incógnita es, bueno, ¿qué pasa con esto que yo digo asignatura pendiente por la construcción de una alternativa política popular? Y obviamente no estoy hablando de un desafío de aquí al 14 de noviembre. Lo más probable es que el 14 de noviembre reproduzca lo que aconteció en estas PASO. También la política puede dar sorpresas. Habrá que ver qué acontece de aquí a 2 meses. Pero creo que los problemas de fondo siguen a estar sin resolver. Que la población empobrecida se ha manifestado duramente con una protesta expresada en el ausentismo, de alguna manera el voto nulo e impugnado, y son señales que hay que tener en cuenta para un buen análisis de la política más allá de las propias PASO. Sin duda, me quedo con este análisis que hacías, que me parece muy interesante, ¿no? Si consideramos que efectivamente la gente suele usar estas elecciones de medio término como una suerte de plebiscito de gestión del Ejecutivo, de alguna manera el rechazo a la gestión del Ejecutivo hoy no es un voto de derecha, más allá a quién se lo dio como oposición, sino un voto de rechazo a unas series de políticas que de alguna manera enmarcan una continuidad de las políticas económicas del macrismo, ¿no? Quizás de desaceleración en la agresividad en términos de entrega económica, pero que no cambió sustancialmente esa línea de trabajo económico. Y da la sensación que en el presupuesto que teóricamente hoy se tiene que presentar, en la ley de presupuestos que hoy se tiene que presentar en el Congreso, da la sensación de que no va a modificar mucho las líneas, ¿no? ¿Sabés algo al respecto de esto, de lo que se espera de esta ley? Mira, el presupuesto, como lo dice la misma palabra, es un supuesto de lo que el gobierno imagina que va a acontecer el año que viene. Y este presupuesto ha sido elaborado antes de las PASO. Y obviamente el gobierno se sorprendió con estas PASO. Así que lo que vamos a ver es un imaginario que va a tener muchas cuestiones en discusión. Solo pensemos que el presupuesto 2021 estuvo muy alejado de la realidad. Pensá en el supuesto de inflación que había para el 2021 y lo que está resultando. real de este 2021. Así que lo que diga el presupuesto es un dibujo donde suponen que hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo me imagino que va a haber acuerdo con el Fondo porque las dos coaliciones más grandes de la Argentina están de acuerdo en llegar a un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y el propio Fondo está interesado porque el Fondo sabe que en las condiciones actuales es incobrable ese préstamo y por lo tanto tiene que reprogramar los vencimientos. Lo que sí me da la impresión que el Fondo Monetario y la oposición, de la coalición opositora, van a querer potenciar las otras cuestiones que están en el acuerdo con el Fondo, que es la reforma laboral y la reforma previsional. Y de hecho, ayer ya la coalición Cambiemos presentó un proyecto para eliminar las indemnizaciones por despido, que fue un tema de campaña electoral y que anunció Larreta, que ya está aprobándose la banda presidencial como candidato para el 2023. Entonces, creo que más allá del presupuesto, los temas de fondo, del acuerdo o no con el Fondo Monetario, los pagos al fondo, que el año que viene y el otro año, cada año vencen cerca de 20.000 millones de dólares, más el tema reforma laboral y reforma previsional, donde no van a ser buenas noticias para la mayoría de la población trabajadora de la Argentina, ni para la población jubilada. Por lo tanto, me parece que son temas serios, que más allá de lo que diga el presupuesto, el tema del ajuste y la reestructuración regresiva va a continuar en la Argentina. En todo caso, como expectativa esperanzada, digamos, que la población argentina, en su larga tradición de organización y lucha, va a dar respuesta, va a contestar con movilización, con organización, con demanda, con reclamo, insisto, más allá de lo que termine aconteciendo en noviembre. Y la perspectiva va a ser esa, búsqueda de organización, de una perspectiva de alternativa política que salga de este entrampado que genera este bicoalicionismo de la Argentina, que termina potenciando el ajuste y la regresividad de las reformas estructurales. Sí, el negocio de los juicios, le dicen desde el macrismo, ¿no? Básicamente el derecho de los trabajadores a tener una indemnización o a que, en todo caso, los despidos le cuesten. Una medida que en realidad aparece como muy rutilante, pero en términos reales, ¿a cuánta gente beneficia efectivamente? Digo, ¿qué reactivación del empleo puede generar una medida así en términos reales para lo que es la estructura del trabajo hoy en el país? Me parece que es más en el marco, insisto, de estas reformas que a cuenta gota pide el fondo, que efectivamente una medida con efecto real en la economía, ¿no? Mirá, creo que en el fondo lo que están buscando es reducir y eliminar todos los derechos sociales, sindicales, laborales, colectivos e individuales, como una forma de restablecer la tasa de ganancia. Los empresarios, incluso con la recesión, no solo del año pasado, sino la recesión de los años previos, han perdido de ganar. Y el objetivo del capitalismo es la ganancia. Por lo tanto, si los ingresos de la sociedad son salarios y ganancias, cuando digo ganancias me refiero a renta, intereses, beneficios empresarios, del comercio, de la industria, toda forma de ganancia, el objetivo es disminuir el ingreso popular y acrecentar las ganancias. Y por lo tanto, esto no les preocupa tanto la medida en sí mismo, sino esa medida más otras medidas, más el tema de la prolongación de la jornada de trabajo, más un conjunto de medidas que tienen que ver con eliminar derechos de trabajadores. Ellos imaginan que generan mejores condiciones para la inversión empresaria, incluso para atraer a inversores externos que no llegaron en tiempos de la lluvia de inversiones que imaginó Macri y tampoco vinieron en tiempos del Frente de Todos. Y la aspiración es seguir quitando derechos sindicales, sociales, laborales, previsionales, y en ese camino se inscriben esas reformas. Julio, clarísimo el análisis. Siempre un gusto escucharte un poco para abrir la cabeza, ¿no? Sacar la cabeza del tacho mediático en que nos suelen poner, ¿no? Con esta lógica de se derechizó el electorado, el fenómeno Milei, ¿no? Y todas estas, incluso la misma idea de la izquierda, y lo digo positivamente, como tercera fuerza nacional, que si lo ponemos en términos concretos estamos hablando del 5 o 6%, digo, quedó efectivamente como tercer fuerza, pero no sé si es un elemento, claro, demasiado lejos, salvo en el caso de Jujuy particularmente, que ayer hablábamos de la experiencia del FIT en Jujuy, ¿no? Con 24% de los votos, donde efectivamente es una tercer fuerza, en el resto del país está lejos de esa realidad. También vale Chubut, vale Neuquén, vale San Juan, que son entre el 7 y el 9% de la votación. Y lo de Milei es para preocuparse, yo no quiero subestimarlo, pero tampoco quiero agrandarlo como ya algunos medios de comunicación lo ponen como candidateable para un nuevo periodo electoral en el 23. Yo creo que hay que ser muy cautos. Y bueno, nosotros desde el pensamiento crítico y desde la acción colectiva por la resistencia y otra realidad política en la Argentina, en contra y más allá del capitalismo, tenemos que mirar y bucear más profundamente el análisis cuantitativo y cualitativo de estas elecciones y de la dinámica, diría, aunque parezca antiguo, de la lucha de clases en la Argentina, en la región y en el mundo. Sin duda. Como siempre, un gusto, Julio. Un gustazo grande, hasta cualquier momento. Julio Gambina, en este espacio que nos regala todos los miércoles la FICIT, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Recuperar un poco esa visión armónica. Así es. Bueno, Margarita Olivera, muchas gracias. Vamos a seguir con mucha atención qué pase hoy entonces, ¿no? Con la decisión del Tribunal Supremo Federal. Así que bueno, ahora ya poquitas horas ya empiezan. A las 2 de la tarde ya empiezan supuestamente los ministros a leer sus votos. Todavía pueden pedir una mayor prorrogación, etcétera, pero bueno. Estamos acá expectantes a ver qué pasa para terminar con este marco temporal. Muy bien, desde acá seguimos atentos y atentas también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Y a pesar de vosé, a pesar tuyo, le cantaba Chico Buarque en su momento a la dictadura brasilera, pero un tema que estuvo sonando bastante también estas últimas semanas en el marco de lo que representa Bolsonaro, la lírica brasilera que se renueva en este momento actual. Todo esto no solo para musicalizarte y regalarte un bello momento, sino también para darle la bienvenida a nuestro amigo. Decíamos al principio del programa, no sabemos cómo nombrarlo, no sabemos si es Cabo Cortázar o es Sargento Cortázar. Así que vamos a presentarlo y se lo preguntamos. Fuerte, fuerte y afirmativo el aplauso para la banda de música de la Escuela Vucetich, que nos dan fuerza en estos difíciles momentos. No se muevan al buffet todavía, repito, no se muevan al buffet todavía, porque ya mismo recibimos al Cabo Cortázar con una intervención poética. 480 millones en la base. 481, muchas gracias, caballero. 481 millones. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, audiencia de la retaguardia. Aquí Cabo Cortázar, subdivisión Berni, Policía Ambiental, directamente desde la sala de remates judiciales del Valle de Parabachaca, provincia de Córdoba. Eso le iba a preguntar, ¿qué se está rematando ahí? Primero, ¿qué se está arrebatando? Cuéntenos, pero acláreme esta duda. ¿Sigue siendo Cabo Cortázar o le tenemos que decir Sargento Cortázar ahora? Fui ascendido temporalmente durante una semana en una misión especial que no puedo revelar por ahora, pero ahora volví a mi grado cotidiano. No tuvo que ver nada que ver con las PASO, ¿no? No ha sido un daño colateral, en todo caso, de la derrota del Frente de Todos ahí con la subvención Berni, ¿nada que ver con eso? No me presiones, Fernando, no me presiones. A su debido tiempo revelaré esa información. Bueno, volvemos a Cabo Cortázar, cuéntenos qué se está rematando ahí, y cuál es su rol en ese remate, ¿qué está haciendo, adicional o está pujando ahí por algo? 2.500 aquí, al fondo. Una puja difícil, Fernando, es esta. Terrenos jugosos debido a los incendios que ha habido aquí, tanto en la región del Valle de Parabachaca como Calamuchita, terrenos jugosos son los que se preparan para vender. El desarrollo inmobiliario no conoce fronteras en nuestro país, Fernando. Sí, pero lo que sí conoce es de pujas económicas, ¿no? De eso sí conoce y de vender al mejor postor, sobre todo. A quienes no dejaron entrar a este remate, 3.500 aquí, el de la gorra, aquí. A quienes no dejaron entrar a este remate es a la asamblea de Parabachaca. Vamos a escuchar el testimonio de una de sus integrantes, Alejandra, en virtud de los últimos incendios que también sucedieron el último domingo de elecciones. Adelante, Camila Llano O'Gorman. Hola, mi nombre es Alejandra y pertenezco a la Asamblea Parabachaca. Bueno, contarles que el domingo, mientras se llevaban adelante las elecciones, se produjeron en nuestro valle dos focos de incendios que pudieron ser controlados rápidamente, primero por el accionar de vecinos, que desgraciadamente ya están acostumbrados a este tipo de situación, entonces acuden rápidamente al lugar y junto con bomberos y defensa civil logran controlar y apagar finalmente el incendio. El primero se da en hora de la mañana en Villa de los Aromos, en justamente el último sector de zona de categoría roja y amarilla, es decir, 1 y 2 de alto y mediano valor de conservación de todo el ejido comunal. Y bueno, vale la pena recordar que hace 15 días en el depósito de poda que utiliza la comuna, que está asentado sobre zonas también de categoría roja, se produjeron focos de incendio sabemos que son de carácter intencional, justamente por los lugares en los que se da y de la manera recurrente en que se da, y que son sectores con pretensiones de venta. En horas de la tarde, el domingo, se da en la Rancherita otro foco de incendio, dentro de lo que es la reserva de la Rancherita, y también en un sector que pertenece a un privado. Se dan también en zonas de bosque nativo y también en áreas que pretenden venderse, tanto en los aromos como en la Rancherita, ¿no? Y bueno, justamente sabemos, por lo que claramente expresa la legislación vigente, en la ley, la 9814, de que por más que se incendien estos lugares, no puede haber un cambio de uso de suelo, ¿sí? Que estas zonas van a mantener la categoría de conservación de bosque, tanto roja como amarilla, porque tienen la posibilidad de restaurarse. Por lo tanto, en ese sentido, es muy claro lo que establece la ley y entendemos que lo único que hace falta es que los gobiernos cumplan lo que dice la letra de la ley y que no se produzcan los avances que se vienen dando sistemáticamente de las zonas urbanas sobre estos territorios degradados. Justamente quienes habitamos el valle nos pasa que tenemos evidencia de sobra de que estas son las prácticas que comúnmente se dan y que justamente se pueden dar con la complicidad de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos locales, que no asumen la responsabilidad de preservar estos bienes comunes y de posibilitar la participación en los procesos de toma de decisión de la ciudadanía, que es quien habita los territorios. 480.000 la base. Aquí la Rancherita, yo. Sigue. 5.500 es mi última oferta. Deje de pujar que se va a quedar sin adicionales, así. Ni los adicionales le va a alcanzar si sigue ahí. Muy interesante el testimonio. Y pena que no tienen voz dentro de esta puja. Y en todo caso, las decisiones, ¿no?, que se tomaron para llegar a este remate de territorios, básicamente. Así es, semáforo rojo para el gobierno provincial de Córdoba. ¿Cómo van a hacer frente a este hiperdesarrollo que no solamente se da con el loteo de zonas quemadas, sino con propiciar proyectos como autovías? Aquí en este momento se está desarrollando la audiencia pública sobre la autovía en el Valle de Punilla. Muy bien, me encantó el testimonio. Cabo, debo decirle, más allá de que lo veo demasiado compenetrado, más que con el testimonio, con el remate que se está viviendo, me gusta cuando trae así información y testimonios reales, duros, de lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias, y aquí me corrí hacia el buffet de la sala de remates judiciales para traer una poesía de Alejandra, no la que habló recién de la asamblea, sino de nuestra querida Pizarnik, con la que me carteaba ya por la década del 60. Mire usted, me gusta. A ver, cuente, cierre este bello momento poéticamente, que es lo suyo, básicamente. Está acá para eso. La conciencia del fuego. La conciencia de fuego apagó la de la tierra. Mi visión del mundo se resuelve en un adiós dudoso, en un prometedor nunca. Culpa por haberme ilusionado con el presunto poder del lenguaje. Todo es un interior. Por tanto, el poema es incapaz de aludir hasta las sombras más visibles y menos traidoras. Hablar es comentar lo que place o disgusta. Lenguaje visceral, constatador de los fantasmas de las apariencias. Escribir no es más lo mío. Con solo nombrar alcoholes temibles, yo me embriagaba. Ahora, lo peor es ahora. No el miedo a un desastre futuro, sino la de algún modo voluptuosa constatación del presente infuso de presencias desmoronadas y hostiles. Esto recórtelo después, por favor. Ya no es eficaz para mí el lenguaje que heredé de unos extraños. Tan extranjera, tan sin patria, sin lengua natal. Los que decían, y era nuestra herencia una red de agujeros, hablaban, al menos en plural. Yo hablo desde mí. Si bien mi herida no dejará de coincidir con la de alguna otra supliciada que algún día me leerá con fervor por haber logrado yo decir que no puedo decir nada. Muy bello. Es, salvo la parte que pidió cortar, era innecesario. La próxima siga de largo y después Camila, nuestra operadora, hace milagros. Quédese tranquilo. Gracias, Camila, por los milagros. Y gracias, Santa Pauta, que nos da los subsidios a todas las radios comunitarias. Elevemos una plegaria con Santa Pauta. Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí Cabo Cortázar se despide. Subdivisión Berni, Policía Ambiental, al servicio de la comunidad y de la poesía. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas en punto en la ciudad de Buenos Aires. Vamos cerrando esta emisión de día miércoles de La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. 17 grados la temperatura en estos momentos. Nos vamos acercando a esas máximas de 21 pronosticadas para esta jornada. Jornada que continúa mañana, el viernes, el sábado y hasta el domingo, con temperaturas promediando los 22 y 24 grados de máxima. De hecho, el sábado va a ser el día más caluroso de la semana. Máximas de 25 para el sábado y mínimas altas también de 14 grados. Así que el sábado va a ser un día precioso para que lo aprovechen. No nos anticipemos porque todavía queda jueves y viernes, ¿no? Y como siempre, todos los días, de lunes a viernes, nos van a encontrar acá esperándolos a las 10 de la mañana. No a nosotros, pero así aparecidos, ¿no? Básicamente esto, ¿no? No somos los mismos, pero somos iguales, podríamos decir, en esta experiencia compartida que todas las mañanas pretende acompañarte. Miriam, un gusto como siempre haber compartido este espacio. Hasta la próxima semana nosotros y hasta mañana a todos los oyentes, por supuesto. Seguir con Juli y con Alfredo. Camila, que ya no es más O'Gorman, para el Cabo Cortázar, volvió a ser Camila Calvo. Muchas gracias por la puesta al aire, como siempre. No, por favor, saludos. Que tenga un buen retorno a Calzada. Gracias. Mi nombre es Fernando Toco, nosotros nos vamos a despedir musicalmente, como siempre lo hacemos, de la mano de este homenaje a Gilda, que desde la semana pasada estamos repasando. En este caso, escuchamos a India Marte haciendo La Puerta. Yeah.